tocará aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Desatar las voces, desensoñar los sueños. Escribo queriendo revelar lo real maravilloso. Y descubro lo real maravilloso en el exacto centro de lo de real horroroso de América. En estas tierras, la cabeza del dios Elegua lleva la muerte en la nuca y la vida en la cara. Cada promesa es una amenaza, cada pérdida un encuentro. De los miedos nacen los corajes y de las dudas las certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. A fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la simple y asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. En esa fe fugitiva creo. Me resulta la única fe digna de confianza, por lo mucho que se parece al bicho humano, jodido pero sagrado, y a la loca aventura de vivir en el mundo. Este es Celebración de las Contradicciones 2 del libro de Eduardo Galeano. Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Bueno, ahora vamos a leer una noticia de actualidad acerca de un civil que será enjuiciado por el robo de bebés. El fiscal federal Federico Delgado solicitó la elevación a juicio oral en el caso del traumatólogo Norberto Atilio Bianco, de 65 años, quien asistía a embarazada secuestrada en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Bianco, que llegará a juicio acusado de secuestros y tortura y sustracción y retención y ocultación de menores y supresión del Estado civil. El Tribunal Oral Federal 6 ya sustancia el juicio por los mismos delitos contra Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Viñone, entre otros represores. El fiscal Delgado acreditó en una resolución de 33 carillas que el traumatólogo tuvo actuación en la atención de los pacientes embarazadas, que acompañó a las enfermeras en sus controles y asistió a cesáreas. Participó en el traslado de las parturientes utilizando su propio vehículo. Además, el fiscal señaló que Bianco, quien se desempeñó en ese centro asistencial entre enero del 77 y diciembre del 83, actualmente detenido en la unidad médica del penal de Marcos Paz, permitió que no se anotaran los datos filiatorios de las mujeres y bebés, quienes quedaron anotados como NN en el libro de registro de nacimiento del hospital. Ahora les cuento que trajimos para compartir con ustedes la historia de una de las primeras nietas recuperadas, la historia de Carla Rutila Artés. Volvió al país después de vivir 24 años en España y el 11 de octubre declaró contra su apropiador, el ex agente de inteligencia de la AAA. Carla recuerda la cara de su madre envuelta por la penumbra y el olor fatigoso del centro clandestino de detención y torturas Automotores Orleti. Le conoció el amor solo hasta el año y 3 meses, cuando la arrancaron de su genealogía en octubre de 1976. Graciela Rutilo Artés, su madre, está desaparecida desde entonces. Carla, en cambio, fue apropiada por uno de los verdugos de esa fosa ilegal, el sanguinario Eduardo Alfredo Zapato Rufo, que en octubre de 2011 fue condenado a 25 años de cárcel como parte de la banda paramilitar de la AAA que comandaba Aníbal Gordon. Pero Carla conserva en las alacenas de su memoria un recuerdo más primario, la noche en que tenía un día más que 6 meses de vida. Lo comprobó una vez en 1999, cuando asistió, ya con 22 años, al Congreso de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Bolivia. «Tenemos que hablar», le dijo a un hombre que se paseaba por la sede del encuentro, con una familiaridad inaudita. «¿Y tú quién eres?», le respondió él con sorpresa. «No, te espero media hora antes de que comience el congreso en el hall del hotel». El tipo fue al encuentro con la desconocida. Carla le dijo que se acordaba de la noche del 29 de diciembre de 1975, el cumpleaños número 24 de su mamá. Recordaba que él y su compañera, una mujer boliviana con cabello larguísimo, habían sido los únicos invitados. Ella los había visto mimarse y bailar alegremente desde una sillita en su departamento de la ciudad de Cochabamba. Carla le contó también cómo estaban vestidos sus padres, Graciela y el tupamaro Enrique Joaquín Lucas López, el único uruguayo que sería aniquilado en la Bolivia del dictador Hugo Banzer, a manos de los sicarios militares del Plan Cóndor, el 17 de septiembre de 1976. El hombre no pudo más. Se puso a llorar a borbotones. «¿Quién te pudo contar todo eso? Tu papá fue asesinado en Bolivia. Tu mamá desaparecida en Argentina. A mi compañera la asesinaron 2 meses después. Los únicos sobrevivientes de esa fiesta somos vos y yo. Y vos tenías 6 meses», dice el hombre, y la toma de las manos y sigue bramando angustia y emoción desde el pescuezo. «Y simplemente me acuerdo», dice ahora, a miradas al sur, Carla Rutila Artés. Rutila, porque así es el apellido original. En una mesa al fondo del cafecito del Bauen Hotel. «A mí, desde que fui recuperada, me instaron a escribir las cosas que iba recordando. Quizás por eso la memoria haya quedado tan intacta. En el periodo en que estaba con los Rufos, me acordaba de mi madre y de la habitación de Orleti, una habitación oscura. No me olvido nunca de la penumbra y de la cara de mi madre. Ahora, hasta los 10 años... nunca había asociado que yo tuviera algo que ver con esa persona. Mi madre era una imagen recurrente». Amanda y Eduardo. Carla Rutila Artés tiene hipoacusia bilateral crónica. En el oído derecho usa audífono, conserva el 65% de su capacidad auditiva. En el izquierdo, el 85%. La afección comenzó a los 3 años y es progresiva. «Puedo escribir y leer perfectamente en inglés y en francés, pero hablo mal porque hay algunos sonidos que no logro captar», cuenta Carla. El otorrinolaringólogo le confirmó que no era una afección hereditaria, sino el producto de los sucesivos traumatismos que el nervio auditivo había padecido desde pequeña. La prueba era que estaba ajado en múltiples zonas. «A mí me hicieron madurar a los golpes», dice Carla, y ríe con suavidad, como consumando la venganza de haber sobrevivido a la condición de sparring a la que la había reducido su apropiador. El primer juez al que Carla le contó la violencia y el abuso sexual a los que la sometió Eduardo Alfredo Rufo fue el español Baltasar Garzón en 1995, a causa del juicio al aviador militar arrepentido Adolfo Silingo. En 2010 atestiguó en la causa de Orleti contra Rufo, que no pudo mirarla a la cara. Desde 1987 vivía con su abuela Matilde Saya Artés Company en España. En junio se mudó con sus hijos a Buenos Aires. Rufo había sido detenido en 1985 con su mujer, Amanda Cordero, por supresión de estado civil de un menor de 10 años y falsedad ideológica de instrumento público. El fiscal de aquella causa era Aníbal Ibarra. Cuando Rufo salió en libertad 2 años después, beneficiado por la ley de obediencia debida, Saya y Carlita huyeron despavoridas a Madrid, creyendo que si proseguían su vida en Buenos Aires estarían en peligro. En los juicios se supo que Rufo entraba al baño desnudo cuando Carla y su hermano, Alejandro Alfredo, se bañaban. «Conmigo se ensañaba», contó Carla. «Me agarraba con lo que tenía a mano, un cinturón, un palo de escoba». De Alejandro nunca pudo saberse de quién era hijo biológico. Hoy sigue conservando el apellido del ex agente de la AAA. A Alejandro le pegaba menos porque tenía una complexión física más endeble. No era tan fuerte como yo. Además, yo era la más contestona. Después aprendí a no contestar más y a no preguntar, porque ya estaba tan cagada a palos por todos lados que tenía miedo.

Y bueno, también teníamos otro, ¿no? Sí, queríamos agradecerle a Willy también, que nos acercó material para poder armar el programa, que siempre nos viene bien, realmente agradecido. Quiere decir que todos nos podemos sumar al programa de la memoria por FM Sierras. Podemos estar escuchando pasivamente de nuestras casas, pero una palabra de aliento realmente nos alegra el alma, de saber que estamos todos juntos, unidos, a través del éter, a través de los micrófonos, a través del aire, a través de las palabras, a través de los comentarios, a través de los sentimientos. Así que muchas, pero muchas gracias a todos aquellos que se están sumando al programa y a la comisión, ¿no es cierto?, que tanto necesita de que estemos juntos en estas horas. Sí, quería contar por qué elegimos el texto que estábamos leyendo, que estaba leyendo Mónica, con la cercanía del Día de la Madre. Creímos que era un reflejo y un recuerdo, digamos, ¿no es cierto?, una valoración, leer este texto, ¿no es cierto? Sí, por ahí yo quería comentarles que esperamos no aburrirlos, no porque el texto sea aburrido, sino porque es un poco largo, pero no sabíamos ¿qué parte no leer? Porque está relacionado con todo, con la construcción de nuestra identidad, con los sentimientos, con lo que sentimos ante estos hechos horrorosos que nos tocó vivir, con ver que en toda América Latina, porque el plan sistemático, el plan Cóndor, que se impuso, que lo hablábamos desde el primer programa, Carlos, ¿te acordás? Está reflejado en esta nota, en esta historia de Carla. Bueno, voy a seguir leyendo. Amanda Cordero de Rufo, que es la apropiadora, la esposa del apropiador de Carlos, era de Carla, era hija del militar Felipe Julio Cordero. El 12 de noviembre de 1973 le habían hecho una intervención quirúrgica. La histerectomía subtotal la había dejado infértil, de modo que era imposible que Carla, nacida el 28 de junio de 1975, ni su hermano fueran hijos naturales, como acreditaban sus documentos de identidad falseados. Amanda también tiene algo de víctima en esta historia, recuerda Carla, más allá de que ella fue una cómplice necesaria. Pero también era bastante maltratada psicológicamente, y hoy por hoy entiendo como mujer que debe ser algo muy duro no poder tener hijos propios. No albergo ni cariño ni resentimiento con ella, pero sí estaría bueno que un día venga a verme y me diera alguna explicación de lo que pasó. Algún tipo de elaboración interna, imagino, debe haber hecho. Con Rufo se divorciaron al poco tiempo de recuperarme yo. De chica, los Rufos la enviaron primero al colegio Guido Espano y al instituto Juan Santos Gainor, más conocido como Colegio Betania, en el barrio de Belgrano. Todavía Carla conserva un cassette de cuando tenía 4 años, en donde el matrimonio la hacía repetir su nombre, el nombre de Rufo, cantar marchas militares o el nombre de los abuelos apócrifos. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Y quién es tu profesora? ¿Y a qué colegio vas? Todo el tiempo así, cuenta Carla, sobre ese material inédito que el año que viene podría ser parte de un documental sobre su historia. En diciembre de 1813, los Rufos se hicieron prófugos. Dijeron a los chicos que salían de vacaciones, pero Carla comenzó a sospechar algo raro cuando cada 3 meses se mudaban de casa en casa, o cuando en un cuarto debajo de una escalera de una casona en Cariló vio a través de una portezuela un arsenal militar. En Cariló estuvimos poco tiempo, porque era uno de los lugares que tarde o temprano iba a terminar cayendo, y Rufo lo sabía. Tenían casa Otto Paladino, jefe de la CIDE, Aníbal Gordon, César Enciso, también de la AAA. Recorrimos un montón de zonas costeras, el Gran Buenos Aires, Bariloche. Dependía de las actuaciones que se hacían en Capital. Fue caótico, y no te explicaban nada. A mí me cortaron el pelo, me ponían lentes de contacto, me cambiaban el nombre constantemente, María Rosa, Rosita. Una vez, en 1984, en una casa cerca de Pinamar, Carla vio en televisión a una señora que daba vueltas en Plaza de Mayo con una foto de la mujer que recordaba entre el sueño y el recuerdo bizarro, y otra de ella misma. ¿Qué hace esa señora con una foto mía?, preguntó, pero recibió por toda respuesta una golpiza y una frase lacónica. Es una vieja bruja que quiere sacarte sangre. Luego, a esa foto la llamarían con su abuela, la milagrera. Tengamos en cuenta que yo era la misma niña, dice Carla. La única foto que tenía de chica en la casa de los Rufos era muy parecida a esa. Me la había sacado recién llegada. Era una sola porque no podía haber más. Pero yo supe que la foto en el pecho de esa señora que desconocía no era otra más que yo misma. Y callé hasta el 24 de agosto de 1985, en que fuimos detenidos en una quinta de Pilar. La estirpe de los conspiradores. El 11 de octubre pasado, es decir, la semana pasada, Carla volvió a testiguar contra Rufo. Esta vez en la audiencia por el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura. Desde junio, Carla Rutila Artés, que se convirtió en chef reportera en España, volvió a instalarse con sus tres hijos en Argentina, escapando de la crisis del empleo en Europa. Cuando salió de declarar, llamó a su abuela Sasha, que cumplía 79 años, y había quedado en Madrid con sus perros. La fecha es emblemática, comenta. En 1975, ese mismo día, entró recién nacida con sus padres a Bolivia, provenientes del Perú, donde había nacido. Matilde, Artés Company, la vieja bruja de la Plaza de Mayo, había heredado su sobrenombre de los indígenas con quienes militaba cuando vivió en Bolivia. Sasha quiere decir árbol en quechua. Le pusieron ese nombre porque decían que los cobijaba. En Bolivia se la conoce como la abuela Sasha. En los 60, según Carla, Matilde fue la primera periodista mujer que condujo un programa de televisión en Bolivia. Feliz Domingo se llamaba, al tiempo que era militante activa encubierta, aclara la nieta, porque participaba de la última fracción de la guerrilla del Che Guevara, la guerrilla de Teoponte. Cuando la detuvieron en el 72, le preguntaban por Laura Gutiérrez Bauer, que no era otra que Tania, la guerrillera, y las posibles relaciones con los tupamaros uruguayos. Estaba en el afiche de los más buscados con Juan José Torres, Carlos Chacal y mi padre. Actriz de una belleza esplendorosa, en 1969, Matilde volvió a filmar Jaguar Malgu, Sangre de Cóndor, de Jorge Sanginés, el film que ganó el Festival de Venecia y en el que se denunciaba la esterilización en consulta de mujeres quechuas por parte de los cuerpos de paz norteamericanos. ¿Cómo se repite la historia, no? La presión internacional que generó la película hizo que en 1971 los Peace Corps fueran expulsados de Bolivia. Yo hago una pausa para pedir disculpas por mi pronunciación. Pero bueno, en el 72 denuncia en su programa el caso de una niña desaparecida en un hospital. La nena era la hija de unos amigos de la familia. Graciela Rutilo Artés, que ya militaba en el ELN, la había llevado al hospital y a los dos días había desaparecido. Da la casualidad que a mi mamá y a mi tío Juanjo, que era chiquito, no les pasa nada por la rápida actuación de mi mamá por la embajada española, cuenta Carla. En cambio, a mi abuela se la llevan de la casa gente del Ministerio del Interior boliviano. Mi abuela pasa un mes en el Departamento de Orden Político, DOP, del Ministerio de Interior boliviano. No me voy a poner a detallarte todas las cosas que le hacen porque es tremendo. La diferencia que hay es que las torturas que se hacían en Bolivia eran acciones físicas violentas y puntuales. En la Argentina eran tormentos prolongados. A Sasha le partieron la columna en dos, le rompieron dientes, le desviaron la nariz, le quebraron la mandíbula. Estuvo un mes en la salita fría del DOP, la Siberia, que tenía solamente un ventanuco chiquito con un cristal roto. Al mes la localizaron las autoridades españolas y consigue que la liberen y la expulsen del país. En su pasaporte todavía conserva el sello de conspiradora internacional. En Cuba, Sasha se recuperó. Luego la familia pasó por Chile y tuvo que huir cuando el golpe de Pinochet, o sea, esto que te decíamos que en Uruguay, en Chile, en Argentina se instauraron las dictaduras. Allí Graciela se fue para Buenos Aires y Matilde Sasha se va con Juan José, su otro hijo, a Perú, donde los indocumentan y los expulsan.

tardará aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, tenemos nuevos oyentes que nos envían mensaje de texto. Uno que no lo firman dice: aguante la memoria. Así que gracias, muchas gracias al oyente. Y bueno, y otro es un mensaje dirigido a Mónica. Mónica, nada de aburrimientos, dice: más que interesante el relato, muchas gracias, Juli. Bueno, así que como verás, nos están escuchando y hay mucha gente que está apoyando el programa de la memoria aquí en FM Sierra. Bueno, entonces continúo y ya termino el relato de esta historia terrible, ¿no?, que cuenta Carla y que a mí particularmente me tocó muy de cerca, ¿no?, por toda la historia mía también. Acá habla de la mamá de Carla. Graciela había sido apresada en Oruro el 2 de abril de 1976 cuando apoyaba una huelga minera. Había ido a parar con su hija de 9 meses al Departamento de Orden Político, dependiente del Ministerio del Interior de aquel país. A los 3 días, Carlita había sido desprendida de la teta de su madre y trasladada al orfanato Hogar Carlos Villegas, donde la inscribieron con el nombre falso de Nora Dentala. Luego pasó con su nombre real a un orfanato en Villa Fátima, La Paz. Allí, el 24 de agosto de 1976, por alguna razón, la Providencia, Sor Amparo Carvajal, le saca una foto a la beba. La monja española, que formaba parte de la resistencia a la dictadura boliviana, estaba en contacto con Enrique López, el padre de Carlita. Tramaban un rescate, pero desistieron porque no era seguro para los otros chicos que residían en el orfanato. Aquella tarde, luego de la foto, 4 agentes del Ministerio del Interior, a las órdenes del coronel Ernesto Cadina Valvidia, secuestran a Carla. El 29 de agosto entregan a Graciela con su beba a agentes de la dictadura militar en la frontera de Villazón, La Quiaca. De allí, aparentemente, fueron directo al centro clandestino Automotores Orleti. 4 meses después, la nena sería desprendida a la fuerza del pecho de su madre. El destino de Graciela sigue siendo una incógnita, pero el de Carla no. En 1979, Sor Amparo descubre a Matilde Sacha en Madrid y le envía la foto. Es la foto que la hija apropiada de los Rufo verá en la televisión un día aciago de 1984. La razón pragmática por la cual Carla Rutila Artés recupera su identidad tan rápido, la razón por la cual, al verla entrar ese 25 de agosto de 1985 en la oficina del juez Fernando Archimbal, sintió lo que sintió. En un principio, mi abuela se presentó. Estaba nerviosa. Me dijo: hola, Carlita, soy tu abuela. Te busco hace 9 años. Y yo sentí que no era una bruja mala y que su amor era impresionante. Contar la historia. ¿Cómo ser madre sin una madre? Carla Rutila Artés tiene 3 hijos. Formó una familia monoparental que se comporta como una piña. Dice: Graciela heredó el nombre de su abuela. Cumple 16 años esta semana. Anaí, hija del mismo padre, argentino, que Graciela, tiene 12. Enrique, hijo de un mallorquín, 8. Se mudaron a Buenos Aires en junio de este año, al lugar en que su abuela sigue desaparecida. ¿Cómo fuiste contándole la historia a tus hijos? Por empezar, hubo que explicarle por qué sus abuelos no están. Graciela me dijo que tenía abuelos muy jóvenes. Claro, quedaron eternizados en fotografías de cuando tenían 24 años. Las mayores se han ido explicando uno a las otras cómo entendían las cosas. Han hecho como una especie de terapia de grupo y lo han incorporado. La mayor empezó a entender recién ahora por qué mataron a sus abuelos. Es una niña muy inteligente. Siempre ha preguntado todo. Lo que hicieron conmigo, lo hago con ellos. Cuando ellos preguntan, les cuento. Y si ellos no preguntan, no. Porque no tienen la inquietud y no hay que atosigarlos. Decidiste ser madre muy joven, a los 20 años. Y sí, tenía a mi marido, me casé a los 18. Era una necesidad de perpetuar la... de tener una familia propia. No es lo mismo una familia por detrás, abuelos, tíos, que construir una familia propia. Con el nacimiento de Graciela me di cuenta de un montón de cosas. Antes me preguntaba cómo en los 70 eran tan locos de tener hijos en una situación tan jodida. Bueno, miércoles, cuando tuve a Graciela me di cuenta. Luchaban por la vida, ¿cómo no iban a tener hijos? Luego ya viene la etapa del dolor, cuando se van acercando a las edades en que nos secuestran, las que te separan de tu madre. Fue patético y terrible cuando mis hijos pasaron por los 9 meses. La pasé muy mal, sobre todo con Anaí, la segunda, porque de chica era tan parecida a mí, tan exacta que la veía y me ponía a llorar. La peor edad que viví fue al 1 año y 2 meses, que es cuando me separaron de mi madre, y a los 24 años la edad cuando ella desaparece. Bueno, el texto bárbaro, realmente piel de gallina, lo que uno siente. Cuando lo leímos previamente para preparar el programa, creímos que era necesario buscar un poco de información acerca de cómo funciona la memoria en los chicos. Y bueno, pude encontrar que, aunque parezca mentira, el bebé tiene memoria antes de nacer. Y es que en los últimos meses del embarazo se desarrolla el sistema nervioso del pequeño, y a la vez su memoria. Por eso el bebé aún no nacido reconoce estímulos de afuera, como la voz de la madre, una música, un ladrido de los perros. Inclusive podemos ver, cuando los chicos ya pueden mover los ojos, como al hablar la madre automáticamente giran los ojos y enfocan a la madre, que la reconocen. La memoria se basa principalmente en los chicos a través de lo que tienen de los sensores con el mundo exterior, que son los 5 sentidos. El principal es el de la audición, porque es el que empiezan a utilizar desde adentro del útero materno, ¿no es cierto? Y el que le sigue en importancia es el de la visión. Por eso la enseñanza, digamos, los métodos de enseñanza se basan en métodos audiovisuales, porque combinan directamente estos 2 sentidos muy potentes para fijar las cosas en la memoria. A partir de ahí pudimos, esto lo sacamos de la página www.serfeliz.es, que hay informe de psicólogo y los primeros recuerdos de los chicos. Y también pudimos ver que depende mucho. Dice, cuando un niño no es capaz de acordarse de lo que aconteció en sus primeros años, estas experiencias tan precoces no se pierden. O sea, no es que se pierdan, de algún modo quedan almacenadas en la mente, ejercen una notable influencia sobre él, y si el pequeño crece en un entorno cálido y armonioso, interpretará el mundo que lo rodea de una manera muy diferente. Así vive en un ambiente conflictivo y hostil. Dicho de otra manera, el entorno familiar, o digamos el entorno en el que se desarrolla una criatura en sus primeros tiempos, si es una sensación básica de paz o de tranquilidad, lo va a predisponer al optimismo o al pesimismo. De acá también podemos basarnos en cuando, digamos, chicanean a hijos desaparecidos o hijos nacidos en las cárceles y se los acusa de resentidos o de antisociales. Podemos ver que en realidad solo son un producto del trato que recibieron en esos tiempos de vida y no por deseo de los padres, precisamente, como algunos quieren hacer creer. También pudimos ver, con respecto al trabajo en la memoria de los chicos, que la memoria, digamos, hay una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo, según estudios del Hermann, a ver, espérate, a ver, Hermann Ebbinghaus, 1850-1909. Él dice que la memoria, cuánta información se olvida a través del tiempo y a qué velocidad desaparece. Se dice que la mayor parte del conocimiento se pierde rápidamente de lo que grabamos en nuestra memoria. Ahora voy a hacer una relación, ¿a qué lo estoy relacionando esto? En los primeros días de haber aprendido, pero el resto del recuerdo queda y se va cuanto más, más lejana es la memoria, más lento desaparece. Entonces acá vemos lo que comentaba Carla de la imagen de la madre que le queda borrosa, que le queda a ella en la memoria y que puede traer a flote después de tanto tiempo, y uno dice, 6 meses se podía acordar algo. Y entonces fuimos a buscar acerca de la visión de los bebés. La visión del bebé cuando nace es difusa, solo ven sombras durante el primer mes. Es hasta que los músculos del ojo van reforzándose y pueden enfocar y empezar a realmente a ver el mundo que los rodea, ¿no es cierto? Bueno, a partir del primer mes los chicos ya ven claramente. A medida que van pasando las semanas, cada vez mejor hasta, ¿no es cierto?, hasta el completar el campo visual, ¿no es cierto?, la profundidad. Pero a los 6 meses ya tenía todas las posibilidades de ver a la madre y, como vemos acá, de recordar el contacto, las voces o la imagen de la madre como lo tenía, ¿no es cierto? Y bueno, creo que la noticia era importante para poder validar, digamos, esto que contaba Carla. Sí, un poco para redondear, ¿no? Pensando, ¿no?, en este relato que me parece impresionante. Recordemos también que Mónica manifestó ahí en su lectura de que esta niña tenía una foto de cuando era muy pequeñita. O sea, ella, no sé si habrá sido tal vez esa memoria a la cual te referís, sino tal vez a la comparación con dos fotografías que tenían gran similitud. No sé qué. Claro, la que ella tenía en la mente y la que ve en la foto. Claro. Bueno, le habían sacado una foto que era la única que poseía. Sí, pero ella tenía recuerdos de la imagen de su madre. En la penumbra del lugar, claro, de la atención. Claro. Con sí, quien ella pudo estar, sí, hasta, claro, los 9 meses. Por ahí a Ramón le dio por buscar, investigar todo lo científico, y a mí me pegó mucho desde la emoción, ¿no? Sí, de todas maneras me parece que se complementan totalmente, y bueno, esto no, seguramente sus captores, sus apropiadores, nunca habrán contado con esta posibilidad. Habrán pensado que simplemente a una niña se le arranca de su madre y nunca más va a recordar nada, y bueno, esto le jugó totalmente en contra, obviamente. Sí, sí, la desconexión no se puede hacer nada más que por distancia, eso lo hemos visto como en varios casos. No, aparte ellos actuaban con una, o sea, pensaban que jamás se iba a dar vuelta la tortilla y entonces una impunidad total, sí, con amos, una soberbia, amos y con señores, una... dueños de, sí, de todo, sí. Tengo otro mensajito, que es de el joven Aldofre, que siempre nos sigue Sembrando al Voleo, y que nos dice, aunque no escriba seguido, siempre los escucho. Qué grande, ¿eh? Bueno, el abrazo. Bueno, muchas gracias. El abrazo para Aldofre. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando

Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Este texto, este cuento que acabo de leer, está en un libro de Galeano, una recopilación de textos de Galeano que se llama Mujeres. Además, recién leía atrás esto que les quiero compartirlo con ustedes. Detrás de todo gran hombre hay una mujer. Frecuente homenaje, dudoso elogio. Así, según Eduardo Galeano, se reduce a la mujer a la condición de respaldo de silla. Los textos reunidos en este libro bajo el título de Mujeres, procedentes de diversas obras del escritor uruguayo, iluminan la imagen de la mujer escondida detrás de las máscaras de la hija devota, la abnegada esposa, la madre sacrificada y la viuda ejemplar. Estas páginas reivindican la otra cara de la mujer, que obedece, decora, consuela y calla. Tiene relación también con Carla y toda esa cadena de mujeres que rodean a la vida de Carla. Bueno, ¿no? Este fue el libro recomendado del programa de hoy. Bueno, ya para ir terminando, si les interesa la fotografía, los invito al taller intensivo de fotografía que se llevará a cabo el martes 18:30 y que culminará a las 20:30. Son clases abiertas el día 26 de este mes. En realidad comienza en noviembre, ¿no es cierto, Pablo? Bien. Bueno, el Viejo Tala, Espacio Cultural Argamasa, Ruta 14 y Arroyo Las Chacras, Villa de las Rosas, y el teléfono es 49-43-71. Y tenemos más, ¿no? La manzana cromática protoplasmática, domingo 23. 12 músicos en un espectáculo colorido que mezcla música contemporánea, rock, audios de dibujos animados, free jazz, disfraces, ritmos latinoamericanos y hasta a veces teatro negro. Mirá vos, 20 horas, hay que ser puntual, el Viejo Tala, Ruta 14 y Arroyo Las Chacras, Villa de las Rosas, entradas anticipadas, pasar por el Viejo Tala, en la puerta va a salir 20 pesos la entrada, y si la gestionás anticipadamente, solo 15, y bueno, esto ya es lo último de lo último del día de hoy, los esperamos el próximo miércoles. Le estoy hablando a nuestros escuchas, que la memoria ya prácticamente instalada en el Sembrando al Voleo, ya con nombre propio, así que el saludito para los finales y nos vemos el próximo miércoles. Muy bien, hasta el miércoles. Bueno, gracias, Carlos. Hoy no te hemos dejado meter bocadillo, Carlos. Bueno, chao. La la la la la la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más.